ese sol que es sin duda mi Dios. Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, que la luna apareció y me invitó a esta contenta hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol que es sin duda mi Dios. Y aunque no cerro el ojo en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en mi cama, voy a salir a recibir tu bendición. Oh Dios. Padre, sonresto que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal. La luz se sale cada día, ganas de hoy, Dios dice amén. Show.